No sense. Bienvenidos amigos a nuestro podcast de Jano, edición 5. ¿Te puede creer que llegamos hasta la quinta edición? Yo tampoco. Yo soy Jesús de Macedonia y estoy acá con invitados. La alien de Kuala Lumpur. Y nuevamente tenemos a Livia con B corta. No es Livia. No te como puedo creer. Como me hicieron en Cuba. Qué bueno que dijo eso, porque justamente hoy vamos a hablar de Cuba. El motivo que Livia está acá para decirnos un poco de la realidad de Cuba. Porque mucho se dice de que se pasa, que no hay papel, que las personas tienen hambre, que las personas no tienen hambre, que las personas tienen la mejor educación del mundo o que las personas no tienen. Y para decirnos, traernos un poco de la realidad y un poco de la ficción e imaginación, tenemos Livia y la Alien. Respectivamente. Para conocer un poquito de la historia de Cuba, sepamos que es uno de los pocos países que ha conseguido una independencia con respecto a los países del primer mundo y fue uno de los países latinoamericanos que no solo consiguió su independencia de las grandes potencias, sino que salió de una dictadura para comenzar con un futuro socialista, que terminó siendo dictatorial, pero no importa. Totalitario. Y sigue siendo. Infelizmente, una promesa como lo fue Cuba, terminó siendo uno de los países con más necesidades que existen en América Latina. Camarada, la nación está en bancarrota. No nos queda más que abandonar el comunismo. Yo sé, pero siempre supimos que esta patraña no podría sostenerse. Mucho se dice de Cuba sobre cómo está la situación hoy en día. Nosotros oímos mucho de la gente de izquierda diciendo que Cuba tiene la mejor educación y la mejor salud. Y es lo que todos queremos creer. Personalmente yo quiero creer que tiene la mejor educación y que la gente no se muere de hambre. Hasta la izquierda del micrófono ya está. Detrás la izquierda que es. Cuba no es un país en esta región del mundo. Es una parte de un solo país y es además un símbolo para toda América. Livia, contanos un poquito cómo es tu experiencia. Te comento un poco lo que yo escucho de Cuba, de mis compañeros, de mis amigos, que dicen que en Cuba, a pesar de todas las necesidades que están pasando, todavía cuenta con un pueblo educado y que tiene acceso a la educación. Y que la realidad es que no se mueren de hambre, pero que faltan determinados alimentos. Sí, no se mueren de hambre. Lo que pasa es que tenemos una población en general pobre, entonces no hay hambre, pero sí hace falta. Por ejemplo, yo pasé un mes allá sin comer carne de vaca, porque todas las vacas son del gobierno. Entonces, en la libreta que todo cubano recibe, solo puede cambiar por carne de pollo o pescado, y carne de vaca no existe. Señor McClure, yo tengo un amigo loco que dice que comer carne está mal. ¿Es un loco de verdad? No, es solo un ignorante. No existe. ¿Y qué pasa con las vacas del gobierno? Ay, yo no sé, yo se sé. Se tornan presidentes de Brasil. Se transforman en presidentes de Argentina y de Brasil. Sí. No te engañes, Jimmy. Si una vaca tuviera oportunidad, te comería a ti y a los seres que tú más quieres. De verdad que yo no sé, porque hasta la leche es así como racionado. La leche es racionado y la carne de vaca, dicen ahí, tiene hasta una broma que si uno quiere cocinar una carne de vaca en casa, tiene que tapar todos los huecos, la ventana, todo. Porque si alguna persona, algún vecino, siente el olor de vaca, van a golpear la puerta e intentar invitarse. Entrar. Yo creo que un poco más de invitarte. Vas a agarrar lo que tiene. The Walking Dead. Sí. Vaca. Como casi un zombie. Será un zombie. Como el que maté hoy. Porque te habría atacado. O comido, o se habría llevado algo de tu carne. El plato típico que se dice ropa vieja, que es con una carne ahí revuelta de vaca, no existe más. Existe, pero con carne de cerdo. Es ropa imposible ahora. Es una ropa imposible. Todo, se hace hamburguesa con cerdo, se hace todo con cerdo. Puerco araña, puerco araña, al mal ataca con su telaraña. ¿Y la gente qué opina? ¿Qué dice la gente sobre la situación? La gente está como acostumbrada. La gente es un periodo especial, ¿no? Hace mucho, pero es un periodo especial. Sí, sí, esa es una broma también que dicen siempre, que siguen en periodos especiales desde los años 90, cuando se cayó la Unión Soviética. Hasta hoy siguen periodos especiales, pero ahora tienen carne. Igual, de todas formas, perdón, pero los periodos especiales los hemos pasado en cualquier país. Hoy en día, sin ir muy lejos, todos estamos pasando periodos especiales. Principalmente quienes viven en países como Argentina, Venezuela, Bolivia. Todos pasamos por periodos especiales. Las personas de Brasil son especiales. Sí. Ay, pero yo creo que las de Cuba son más especiales porque están a tanto tiempo. Hay gordos en Cuba. No, todos flacos. ¡Aprenda, Estados Unidos! ¡Aprenda! No, yo creo que solo algunos señores ahí por los arroz y frijoles, los moros y cristianos. Por la cuestión de la tiroides, que sí. Todos los gordos dicen que tiroides. Porque además todos tienen un cuerpo ahí como un dibujo. Claro, si no tienen transporte, no tienen nada. Ese es otro problema muy serio en Cuba. Dijo un tipo que en Cuba los colectivos son llamados de camelos y son... hace los colectivos de San Pablo, Río o Buenos Aires parecer así, lujo. Sí, es verdad. Los colectivos allá se dicen guaguas. Las guaguas son así como terribles y son pocos. Las personas que tienen un poco más de plata agarran los taxis, los taxis de las calles, ahí los coches viejos, estos de los 50, los americanos, se llaman almendrones. Y agarran esos almendrones que uno no hace una viaje en solo. Es siempre como un montón de gente metida en el almendrón. Y es como un coche de payaso. Sí. Un escritor brasileño dijo que los almendrones están divididos para los cubanos y los turistas. Los turistas sí viajan a precio de euro solos, pero los cubanos, cuando viajan en almendrones, así: ¿para qué lado vas? Ah, voy a la playa. Bueno, entrate. Ah, voy a la montaña. No, no voy para este lado. Eso, hasta el principio de los de 2000, decían que los turistas no podían agarrar un almendrón porque eran turistas. Entonces hasta escuché una charla, un chiste de una chica de Europa que fue a Cuba y se quedó amiga de una cubana. La cubana la enseñó cómo agarrar un almendrón para pasar como cubana. Y entonces la chica solo sabía decir: va para La Habana, papi. La cuestión de dinero, ¿cómo te manejaste allá? ¿Cómo funciona el dinero allá para un turista? Uy, el dinero es una cosa ahí como, ¿cómo puedo decir? Podemos cambiar por los pesos cubanos o los cucs, que son de los extranjeros. Pero bien, podemos comprar los dos, pero para el ingreso en un museo solo podemos pagar en pesos cubanos, en cucs, que son los de turista, y para los cubanos, que pueden usar los pesos cubanos, se paga así como, por ejemplo, yo voy a un museo de la Revolución, yo pago 10 pesos cubanos y ellos, 10 cucs, y ellos pagan 10 pesos cubanos, o sea que es... en relación al dólar, ¿cuál es la diferencia? Los pesos de ellos... el cup, que para el turista está como igualito al dólar. Pero el peso cubano está 1 para 4. Ah, como en Argentina. Vivimos como los cubanos. Bueno, gente, con esta señal de esperanza y sobrevivencia, terminamos nuestro podcast castellano número 5. Y queríamos decir, si les gustó, dejar una preguntita para ustedes que nos escriban en este episodio 5. ¿Qué usted llevaría para Cuba que no llevaría de vuelta para su casa? ¿Qué usted llevaría en su valija para dejar en Cuba? Tampones. ¡A pie! Papel higiénico. Acostanos en Twitter. @ Delearte. En Facebook. Delearte en Campos. O nuestro blog directamente. www.delearte.emcampos.net. Gente, gracias por escucharnos. Jesús de Macedonia se despide. Livia de Brasil. Alien de Kuala Lumpur, transmitiendo directamente desde Cuba. Gracias, gente. Hasta la próxima. Nuestra especialista en cine, la cinematógrafa, me parece antropófaga. Yo no como a nadie.